millonario en desaparición. Se me pararon los pelos, yo no lo podía creer. Yo fui a buscar el cartón, yo no lo encontraba en ningún cajón. Pero solo fue una falsa ilusión, yo siempre soñaba con comprarme un avión. Yo quiero ser millonario, yo quiero sacarme el kilo. Yo quiero ser millonario y viajar hasta Plutón. Yo quiero ser millonario, yo quiero sacarme el kilo. Yo quiero ser millonario y viajar hasta Plutón. Ser millonario y viajar hasta Plutón.